no te dije te quiero, ni he rondado tus barcones. ¿Y a qué me viene ahora llorando por los rincones? Más de cuatro veces te he dicho, serrana, que yo solamente podía quererte igual que una hermana. Debe de dar alegría saber que te estoy queriendo como una hermanita mía. Y carita de magdalena, medallitas de marfil, y a mí me da mucha pena de que tú llores por mí. Y alégrate dolorosa, y alégrate corazón, que a mí me gustan tus rosas, pero no las de pasión. Porque si nunca te hablé de amor ni casamiento, le va diciendo a la gente que faltó a mi juramento. Nunca se ha untado tu boca y la mía, lo mismo que nunca te he dicho, serrana, de que te quería. Yo no te he jurado en vano, tú y yo no quisimos siempre, lo mismo que dos hermanos. Y carita de magdalena, medallita de marfil, y a mí me da mucha pena de que tú llores por mí. Y alégrate dolorosa, y alégrate corazón, que a mí me gustan tus rosas, pero no las de pasión. Pero no las de pasión.